Martín, ¿estás escuchándonos al aire? ¿Cómo andas? Sí, los escucho muy bajo, pero estoy acá. Ah, bueno, a ver, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que nos escuches bien. Martín Burgos es el director del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación y, bueno, hoy lo llamamos porque está que arde la economía, Martín, ¿no? Sí, sí, hay muchos problemas. A ver, contanos un poco qué significa exactamente para el bolsillo de la gente y para el sistema financiero en general esta corrida cambiaria acá, los inicios del año en realidad. Sí, bueno, ya un poquito lo que vimos el año pasado es que cuando aumenta el dólar, aumenta la inflación. El año pasado tuvimos 50% de inflación, el dólar pasó de 20 a 40 entre marzo y noviembre. Recién después lo pudieron estabilizar, pero a costa de un muy elevado de dos cosas, de una elevada tasa de interés y también porque la gente se quedó sin plata para poder hacer ninguna transacción. Entonces, si vos no comprás, los precios no se pueden mover. Lo que empezó a aparecer a partir de este año es que la gente, entre el aguinaldo, que van a aparecer las nuevas paritarias y qué sé yo, empieza a volver a aparecer plata en la calle. Bueno, entonces, evidentemente, hay toda una inflación del año pasado que quedó quedó pendiente, si se quiere, porque la verdad que los comercios preferían a veces no vender o en vez de no, digamos, vender con precio bajo, a veces sin ganancia, con tal de tener alguna liquidez, que aumentar todos los precios. Entonces cuando ven que aumenta un poquito la demanda, lo que hacen es aumentar los precios. Entonces, como resultado tenemos 10% de inflación en este primer que vamos a tener seguramente en este primer trimestre y 10% de inflación en un trimestre que empezaba a calcular y ya son de nuevo pasamos a 35% de inflación anual, lo cual es una barbaridad. Martín. Así que bueno, están desesperados por bloquear el dólar por ver que no haya justamente esa corrida, ¿no? Martín, Ezequiel te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Puede ser que el gobierno, ante esta escalada, llegue a tener que elaborar un pequeño cepo? Pregunto, digo, porque ¿hasta cuánto puede llegar el dólar en este país? Te escucho bajo, pero sí, la idea yo creo que sigue siendo siempre la misma. Es decir que este gobierno creo que tiene pocas opciones ante este problema. El primero es pedir más deuda. Y la cuestión es saber hasta qué punto lo puede hacer, ¿no? Ya llegar al Fondo Monetario Internacional, lo que quiere decir es que el Fondo Monetario es un poco como el no es un banco, ¿no? Es más bien el tipo que te viene a cobrar la plata, que te presta plata para que le pagues a los bancos. Después está el problema que vos decís, la cuestión de poder realizar un cepo o frenar un poco la compra de dólares para que el dólar no se dispare, pero yo creo que el gobierno no lo va a hacer porque sería verdaderamente un problema hacia su electorado muy fuerte, incluso yo creo que puede llegar a generar grandes problemas institucionales. Y después el tercero es defaultear, digamos, porque si no te dan más deuda, la guita se va, el dólar se dispara, pueda llegar a haber default, hiperinflación, ese tipo de cosas, que es el escenario más catastrófico. Buen día, compañero Burgos. ¿Cómo le va? Le habla Matías, Fernando. ¿Cómo andas? Te bien. Escucho, sabes que los escucho muy bajo a todos, ¿eh? A ver, estamos tratando de retorno ahí, ese tema. Yo te quiero preguntar, ayer estuve leyendo que algunos economistas nos dicen que hay que empezar a desendeudarse y a guardar comida. ¿Qué opinión te merece esto? Que mejor desendeudarse a... No te escuché bien. No, que hay economistas que ayer salían a decir que como un mensaje a la población de que hay que desendeudarse y tratar de empezar a guardar comida. Se estima que la inflación de este año será de 50% otra vez. Y sí, si tenemos un escenario similar al del año pasado, efectivamente que el dólar se dispara y la inflación lo sigue, de nuevo vamos a tener un problema tal vez un poco más grave que puede llegar a ser hiperinflacionario, porque ya la gente se va a empezar a desesperar y va a haber mucho desorden económico y desorden social, ¿no? Yo creo que ese es el gran riesgo que hay este año para el gobierno. ¿En qué número se estima la hiperinflación? Cuando hay hiperinflación, ¿qué número tiene que superar para que eso suceda? A ver, es muy relativo, pero recordemos que la hiperinflación era por mes, tenías en vez de 3% como tenemos ahora de inflación, por mes tenías 100% de inflación. Es decir que el primero del mes lo que costaba 100, a fin de mes costaba 200, ¿no? Eso es como promedio, subían 100%, duplicaban los precios cada mes. Hasta el pico de julio del 89, por ejemplo, que tuvimos más de 300% de inflación mensual. Bueno, ese tipo de situaciones son las que efectivamente son las más problemáticas. Yo no creo que porque no salimos de ahí. Pensá que en los años anteriores, al 89, teníamos una inflación de 100-200%. Uh-huh. Es otra base sobre la cual estamos, de una base de 20-25% que teníamos hasta 3-4 años atrás, con lo cual serían otros números, pero evidentemente aparece como una problemática muy fuerte. Sí, sobre todo porque afecta directamente a la cotidianidad de la gente y también a la discusión por las paritarias que se están abriendo en este momento en casi todas los rubros, digamos, y que, que todavía están como en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido del año pasado, además de negociar los porcentajes de aumento de este año, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo acá el principal tema que tienen los sindicatos en general, yo hablé con varios gremios que me dijeron que algunos lo zafaron por el tema de que indexaron o tuvieron cláusula gatillo sobre una inflación que los mismos empresarios pensaban que iba a ser más baja. Yo tengo casos, por ejemplo, de sindicatos que arreglaron muy temprano el año 15% de aumento el año pasado, pero los mismos empresarios dijeron, no, y si es más de 15% nosotros te ajustamos según el índice que hace la UMET, el índice de salario de la UMET, y ese índice terminó siendo 45%, con lo cual terminaron teniendo aumentos de esos niveles. Así que el tema ahí, ante esos casos de mucha incertidumbre, es yo creo que pasa por eso, por negociar las cláusulas gatillo, ¿no? Sí, supongo que ese es como el huevo de la serpiente. Martín, ¿para qué fue Duhovne ahora al FMI? ¿Fue a pedir más plata? ¿Hay posibilidad de que todavía sigan prestando más plata? Uf, sí, esa es una posibilidad, pero lo que se hablaba también sobre todo es la cuestión de, como yo les decía, el Fondo Monetario, el papel que tiene no es el de un banco. Un banco te presta para que vos hagas algo, ¿no? El Fondo Monetario, la plata es más como el síndico, es el que ya cuando se sabe que vos la deuda no la puedes pagar, aparece y empieza a decir, bueno, tenés que hacer esto, lo otro, y tenés concurso de acreedores. Y no sé si saben un poco cómo es el tema de los concursos de acreedores, pero... No mucho, contanos. No sabemos nada de eso, contanos. Bueno, los concursos de acreedores, cuando una empresa ya no puede pagar su deuda, aparece un síndico, es una cuestión medio judicial, y obviamente todos empiezan a perder dinero. Uh-huh. Con tal de que se salve la empresa, pierden dinero los proveedores porque no están cobrando, y entonces empiezan a cobrar en cuota y todo eso, los trabajadores que están en la misma situación, y también el banco, porque obviamente el banco es corresponsable por haber pagado, por haber prestado a una empresa que no era solvente o que no podía devolver su plata. Bueno, acá estaba en un caso un poco similar. El FMI lo que dice es, bueno, acá tanto los asalariados como las empresas, que serían los proveedores, uh-huh, en el caso de este tipo de cosas que estamos charlando, uh-huh, no están cobrando, se están ajustando muchísimo, y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, asalariados, trabajadores y empresas nacionales se están ajustando muchísimo, hay cierre de empresa, hay más desempleo, hay ajuste de salarios, pero el que está ahí sin ser afectado todavía es el sector financiero, que claro, es corresponsable de todo esto, uh-huh, porque Wall Street le compró bonos del gobierno argentino, sabiendo que esa deuda externa iba a ser puramente y exclusivamente para financiar la fuga de capitales, es decir, que no se iba a poder repagar. Tal cual. Así que bueno, ahí uno de los grandes temas que creo que hay que plantear en la en las elecciones que se vienen es quién paga esta crisis. Hoy por hoy lo están pagando los trabajadores y las empresas, pero sería tiempo de empezar a pensar hasta qué punto también las finanzas, los que prestaron esa plata de esa deuda externa, también no tendrían que empezar a pagar los costos de todo esto que está pasando. Sí, Martín, una más. En caso de que, toco madera, ¿no? En caso de que ganen nuevamente, cambiemos la elección a la presidencia, ¿cómo se reactiva la economía si estos tipos están hundiéndonos cada día más y más en deudas impostergables e impagables, incluso con la entrega de recursos naturales? ¿Cómo se reactiva la economía si estos tipos vuelven a ganar? No, si vuelven a ganar, yo creo que estamos ante un escenario que para ellos sería muy difícil, porque ellos mismos digamos, son de la línea de que hay que pagar absolutamente toda la deuda, aunque sea con la sangre de los argentinos, ¿no? Con lo cual estaríamos ante lo que le pasó un poco a De la Rúa. Es decir, la necesidad de un ajuste tan drástico que es casi imposible de realizar, un descontrol económico creciente, y sin duda van a aparecer las necesidades de la urgencia por privatizar empresas. Pero YPF, por ejemplo, YPF y Aerolíneas Argentinas, que son las dos grandes que se podrían privatizar, sí, que estuvieron YPF resistiendo todo. Muchas dificultades financieras, con lo cual es muy difícil saber su valor exacto y no sería muy elevado, con lo cual lo único que quedaría sería Aerolíneas Argentinas. Pero más allá de eso, no creo que sea suficiente, ¿no? Claramente está en un problema político, en el caso de ganar, que los pone en la misma situación que De la Rúa en el 2001, lo cual no es alentador, y todos tenemos que ayudar para que este gobierno no se convierta en el próximo De la Rúa, ¿no? Me parece. No, sí, absolutamente, porque realmente es desolador, y el recuerdo de lo que fue el final de De la Rúa todavía está muy fresco en la carne de la gente, así que yo creo que eso no va a pasar, digamos, que vamos a cuidar medianamente que por lo menos llegue hasta el final y que se puedan respetar las condiciones institucionales de un cambio de gobierno. No. O sea, lo mejor yo creo igualmente, para que no se convierta en un De la Rúa, es que estas elecciones gane la oposición y que tiene mucho más que tiene mucho más responsabilidad en lo económico para poder llevar adelante esta situación. Bueno, esperemos que así sea, Martín, acá porque llegamos por lo mismo. Te agradecemos muchísimo la comunicación. El que hablaba era Martín Burgos, el director del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias. Transmite Radio Germán Abdala, de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.